sabemos. Sí, vamos a parrandear. Sí, este cumbión tan bueno. Sí, invita a Negras mulatas bellas son las estrellas que empieza el baile.